Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge, y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria digna. Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes. Esto es Viento de Poder. Damos comienzo a un programa más en la 99.7 FM Che Barracas, de 19 a 21 horas todos los jueves. Podés escucharnos también por www.chebarracas.blogspot. Si la frecuencia no te agarra bien en la 99.7, opta por internet, así por la web. Nada, saludamos a toda la gente del interior que están conectados, a la gente que está muy cerquita de aquí. Y bueno, vamos a dar paso a lo que es uno de los últimos programas ya, ¿eh? Ya estamos cerquita de lo que va a ser el último programa del año, que también con sorpresas. Van a venir bandas a visitarnos también, tenemos más bandas. Hoy, por ejemplo, nos viene Cuarteador presentando disco. Así que quédense ahí, no se vayan, nos vamos a ir acomodando. Por hoy estoy solo. No han llegado todavía los compañeros, pero bueno, acá estamos. Estamos a la espera de Tonga, el amigo Pedro también. José, que bueno, hace rato que no viene, pero bueno, le mandamos un abrazo, ¿eh? Si estás conectado, manda mensajito, llamanos para saber algo de ti. Así que Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece con Acero 14, Revolución Violenta? Y luego seguimos con No Me Detendré, de Aveidón, que hace poquito sacaron un hermoso video, ¿eh? Así que bueno, vamos con ellos. Acero 14, Revolución Violenta. Y el terror hoy puede dominar.

Bien, bien, bien, bien. Ahí sonaba 014, Revolución Violenta, y anteriormente escuchábamos No Me Detendré, de Abeidón. Bueno, parece que hoy los compañeros no van a estar llegando, así que bueno, recién recibí un mensajito del amigo José, así que él tampoco puede llegar. Y bueno, mandamos un abrazo a los chicos, así que bueno, cada uno en sus problemitas que tengan, que se pueda resolver. Y mientras hacemos el aguante aquí desde la 99.7 FM Che Barracas, con todo el under, loco, acá haciendo el aguante. Así que bueno, vamos a tratar de que esto salga lo mejor posible. Así que, y esperemos que a ustedes les llegue la buena vibra desde acá. Así que recién, como decíamos, escuchábamos a 014 y a Baidón. Ahora vamos a pasar, si quieren, a otro bloque. Recuerden que pueden llamar al 43019917 para comunicarse con el programa. Estaré yo atendiéndolo, hoy me toca de operador, conducir y bueno, y atender las líneas telefónicas también, así que llamen al 43019917 y nada, dejen sus dichos, pueden decir si tienen bandas, fechas, si quieren hablar, salir al aire, también podemos hacerlo, así que aprovechen, 43019917. Así que esto es Viento de Poder. En un rato estará llegando Cuarteador para presentar su próximo disco, su primer disco, mejor dicho. Así que estará aquí presente los chicos y bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos como para poder hacer algo y que llegue a gustar a ustedes que están del otro lado. Saludamos, ya dije hoy en un principio, a la gente del interior, Santiago del Estero, La Rioja, a la gente del sur también, a Neuquén, Bariloche, a la amiga Laura Bullen, que siempre está conectada. Así que bueno, mandamos un abrazo muy grande a todos ellos, a Misiones, a Salta, Jujuy, bueno, a todos los que estén conectados y a los que estén aquí en el barrio también, desde a pocos metros de la Villa 21-24 de Barracas. Estamos en Callasta 3370, si te querés acercar podés venir, obviamente si querés traer algo para convidar al operador y conductor el día de hoy, así que podés hacerlo. Mi nombre es Cristian Gabriel Leiva y vamos a estar haciéndote el aguante desde aquí, desde la 99.7 Che Barraca. Esto es Viento de Poder y ahora vamos a escuchar Battle Cry, una banda de Jujuy que hace muy poco estuvimos haciendo entrevista. Vamos a escuchar Battle Cry con Heavy Metal y luego seguimos con Blindaje, el grito de Ojiva Nuclear. We'll be right back. aquí están de nuevo. El más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. En tercer lugar el Super Chatarra Especial. Y en cuarto, la antiguaya blindada guiará por mafia en sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Lokovic, en su auto convertible. Vamos. Y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica in del automovilismo. ¿La siguen? Los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el Stuka Racuda del barón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Ah! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y ¡arrancan! ¿Pero qué es lo que tiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna, que olvida quitar la reversa. Y ahora sí, ¡arrancan los loquísimos autos locos! Bien, bien, bien, bien, estamos al aire. La 99.7 FM Chivarracas. Un poquito desprolijo, pero bueno, estamos acá vivos todavía. Mi nombre es Cristian Gabriel Leiva. Y nada, vamos a acompañarte hasta las 21 horas con el mejor under. Así que nada, no te muevas. Hoy tenemos a Cuarteador, va a venir en la segunda hora. Así que enseguida nomás vamos a empezar a pasarte lo que es la fecha para este fin de semana. Recordá que este fin de semana en el Parque Lezama tenemos una fecha de la URM, de la Unión de Radio Metalera, donde organizamos un festival justamente, donde estarán tocando varias bandas a partir de las 14 horas, así que podés presentarte ahí, en el anfiteatro, tempranito. Después de ahí podés arrancar la otra fecha si querés, así que nada, va a estar muy bueno. Así que nada, si querés te voy tirando la fecha del día viernes, si te parece. El día viernes 16 de diciembre, o sea, mañana, ¿eh? Así que mañana estará tocando Cuchilla Grande de Uruguay en Cuarto Apóstol, acá en San Telmo, en Piedras 1040. También estará tocando Zorra, presentación oficial de Tiempo, del Tiempo, Hace Estrago en La Gratitud. Invitado Violación Auditiva de Rosario en Uniclub de Guardia Vieja 3360. También para el día de mañana, viernes, Apofeña de San Luis, Violent Ejecution de Campana y Disposet y Narcolepsia en la comunidad del Sótano, Nicasio Oroño 2480. También para el día viernes, Knockout, Irreal, Fantasy y Aquelarre en la Roca Bar, Avenida San Martín 6656. También tenemos para el día viernes, Plan 4, M28, Uppercap y Subnormal en Va de Nueva Avenida Eva Perón, 1372 Morón, frente al cementerio. También tenemos para el día viernes, hay muchas fechas para el día viernes, estará tocando Eterna, Más Inconsciencia, Herencia e Involución en XLR, en Concejal Tribulato 449 de San Miguel. También para el día viernes estará Arimán, Mente Antisocial, Perpetuo, Corcel y Ali Wen en Bar Wolf, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7125 de Banfield. También para el día viernes, último del día viernes que tenemos el día de hoy, tenemos a Batallador, Legión, Macrófago y Los Betos en Picarrock, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Estos son los del día viernes, así que para el próximo bloque estaremos pasando para los del día sábado. Si te parece, no te que vayas, quédate ahí que te vamos a seguir pasando lo que son las fechas para el fin de semana. Ahora vamos a escuchar un bloque musical y volvemos. Ahora nos vamos con el grito de Ojiva Nuclear de Blindaje. Y venimos. Thank you. junto a la madre vegetal. ¡Wow! ¡Aquí en la mía! ¿Cuántos son los hombres que ensucian tu vida? Que ensucia tu vida. ¡Wow! No les importa ni el triste diluvio. Y a ver quién va a ser vivo. Y aprieta el final. Y aprieta el final. Y aprieta el final. Y aprieta el final. Tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! Yeah! Bien, ahí volvimos. Recién lo que estabas escuchando era Saque, El Grito, y anteriormente El Grito de Ojiva Nuclear de Blindaje. Estamos en la 99.7 FM Chebarraca. Estos es Vientos de Poder hasta las 21 horas. Estamos haciendo el aguante. Así que hoy estamos solitos, como dijimos. Agradecer a los chicos que estuvimos el fin de semana, a todos ellos, comiendo un asado, principalmente ahí en lo del Mura, en Puerto Madero. Una gran hermandad que se dio, como siempre lo suelen hacer los chicos allá, y ahí estuvimos compartiendo buen momento. Así que agradecido de que siempre nos llamen, nos inviten, y que podamos compartir un gran momento. Cumpleaños que fue de varios, así que principalmente de Graciano, también del amigo Paolo, Hernán, de Acero 14. Así que nada, estamos muy muy contentos por lo vivido el día sábado. Un abrazo grande a los Quiroga, a Sandra, a Graciano, a Adriana también, a todos los chicos que son del oeste, que se presentan cada vez que se hace un asado para juntarnos, compartir música, matarnos de risa, compartir un buen momento de hermandad. Así que estamos muy contentos de haber participado. Y ahora este sábado 17 en la casa de Sandra se va a hacer justamente todos estos festejos, pero con bandas, que después vamos a estar tirando la fecha que se hace y las bandas que estarán tocando también. Recuerden que el día 17, el sábado mismo, estará tocando varias bandas acá en Parque Lezama, un festival que organiza la URM junto con Barricada TV. Así que están todos invitados, esto es gratis, en el playón del Parque Lezama, en Brasil y Paseo Colón. Así que nada, están todos más que invitados. Ahora paso a pasar las fechas para este día, justamente, bueno, dice así, para el día sábado 17. Homenaje a los caídos en rebelión del 2001 con Sacre Trash, Malditos, Velocidad 22, Vulcanor, Bolsa y Vieja Máquina, desde las 14 horas. Esto es en el anfiteatro del Parque Lezama, Avenida Brasil, entre Paseo Colón y Defensa. Así que están todos más que invitados. Tocará, repito, Sacre Trash, Malditos, Velocidad 22, Vulcanor, Bolsa y Vieja Máquina. También tenemos para el día sábado Electro, Nomicom y RPG en The Roxy Live Bar. Esto es Avenida Niceto Vega, 5542. También para el día sábado tenemos Exterminio, presentación oficial de Narco Corporation, invitados Ophelia, Necrobortion, Lesa Humanidad y Here Bar. Esto es en Álvarez Thomas, 1078. También para el día sábado, Plan 4, Ultra X, Coral y otros en Va de Nuevo, Avenida de Vaperón, 1372. En Morón, frente al cementerio. También para el día sábado, Serpentor, Dementaria, Cruelietier, Tártaro de la Plata y Premonición en Encuentro Club Arieta, 3680 de San Justo. Para el día sábado también, Viejos Retazos, Las Cuero Negro y Aom en Bar. Esto es en Bar TMR, Avenida Roca, 1279 de Burlingame. También para el día sábado tenemos Viejos Retazos, ya le dije, sí, bueno, pasamos. Tenemos también Argento, Confronter, Amenaza y Voltrain en Parador 17, Callao 736, entre Pascua y Santo Vega. Esto es Gran Buru. También para el sábado, Basta de Farsa, Caja Negra, Siglos de Sangre, Astónica y Viral en Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen 1061 de José Cepaz. Entrada, útiles escolares o artículos de merienda para el merendero, La Casa de Hilda. También el sábado estará tocando Cuchilla Grande de Uruguay en el Galpón Ferroviario de Alem, 5101 en José Cepaz. Muchas fechas para este fin de semana tenemos. Así que tenemos también en el día sábado Barney, Pacto Perpetuo, Vuelve a Nacer, Voz de Estruendo, Diestra y Alta Fidelidad en Ruta 26 Rock, Avenida Madero, 1376 en Del Viso. Estará el sábado también Cruzados, Balrock, Nuestro Gen Nacional, Disturbia y Seol en Vamos a Estar, en Avenida 25 de Mayo e Independencia, General Rodríguez. Esto es gratis. También estará tocando Luc Nazar en La Force Astral, Indigno y Doble Núcleo en Sadar, Avenida Mitre, 6675 de Wilde. Estará tocando también Estigma Púrpura, The Wizard, Maltratado, Unknown, Mecánica Ligera, Encantador de Almas y otros en Wolf Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, Banfield, Hipólito Yrigoyen 7125. También el sábado, Estigma Púrpura, ya lo dijimos, y estará Sicario, Sicario Morpherus, Manigua y Energía desde las 18 horas en Pascua y Salta de Temperley. Esto es gratis, traer juguetes para donar, dice. El sábado también trae Tormentas, Hefesto, Mentor y Visión en el Cultura del Sur, Avenida Mix, 1066 de Temperley. Sinix, Ojiva y Arcanos en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Montegrande. Esto es el sábado también. Ícaro, Destripador, Voltios y Fuerte Ser en Parador Metal Rock, Avenida Fair, 1376 de Montegrande. También estará Perpetuo, Notas de Sangre, Demacración y Cyberblood en la Harley Calle 16 entre Dardo Rocha y 123 Berazategui. Estarán también el sábado tocando Splinter, presentación oficial del Estado Primitivo. Invitados, Batallador, L4B4 de Moldes, Ciega Ambición, Legión y Excalibur en Centro Cultural Favero, calle 117 y 40 de La Plata. También el último que tengo aquí del día sábado, Herejes, Santos y Pecadores, tributo a Whitesnake y Resistencia Viva en Bruder, calle 31 entre 40 y 41 de Avenida La... no, de La Plata, perdón, 117 y 40 de La Plata. Vamos a ir a un bloque musical y volvemos. Ya están llegando en minutos nada más los chicos de Cuarteador haciendo presentación de su primer disco. Ahora vamos a escuchar Ignis, Águilas de Acero, y luego Indios, Aguantar.

Bien, recién escuchamos Indios, Aguantar, y anteriormente escuchamos Ignis, Águilas de Acero, ¿eh? Estamos en la 99.7 FM Chevarracas, esto es Viento de Poder. Hasta las 21 horas te estamos acompañando con la mejor música del heavy metal under autogestivo, ¿eh? Así que nada, hacenos el aguante. Hoy estoy solito, ya lo dije. Mi nombre es Cristian Leiva. Estamos hasta las 21. Bueno, quería comentarles que el día sábado, después de la fecha del de Sama, que estará terminando alrededor de las 20 horas, nos vamos todos para lo de Sandra, Sandra Quiroga, si la buscan en el Facebook, ahí van a saber quién es la persona con quien estoy nombrando, organiza una fecha. Dice, este sábado gratis en La Ferrere, 5 bandas del under, dice, celebrando el fin del 2016. Aparte de celebrar el fin de varios cumpleaños que se fueron dando esta semana, Así que estará tocando Sin Espuma, Rock Pesado, Maquinación, Comando Ebrio, Directo a la Tumba y Mr. Kill. Esto es a las 23 horas puntual. Estará tocando la primera banda. Esto es entrada gratis, ya lo dije, en Víctor Martínez, 3811, Así que vamos un rato para Parque Lezama, de Parque Lezama el 86, y nos vamos para esta fecha que está muy muy buena, la vamos a pasar muy bien con toda la hermandad metalera, así que está muy bueno, el buffet es muy económico, así que está bueno para ir, Estará Sin Espuma, Mr. Kill, Comando de Ebrio, Maquinación, Directo a la Tumba, Este sábado 17 de diciembre también. Queremos mandar saludos a Esterita, que está. Hoy no llegó, pero le mandamos un abrazo grande. Esterita, ¿saben quién es? Es la chica que saca fotos cada por tres. La van a ver en una que otras fechas. Así que, bueno, un abrazo grande a Esterita. También para Diego Abrego y La Colo, un abrazo grande. Estaremos ahí poniéndole el cuerpo a lo que va a ser el festival de la URM junto con Barricada TV en Parque Lezama. Va a ser una fiesta, Bueno, ahora les tiro la fecha para el día domingo, si les parece y le queda pila. Para el día domingo 18 estará tocando Rusting Space, tributo a Megadeth, Betrayer, Castigo, Rey Toro de Uruguay, Exagor, Bestial Malevolencia, Espermorragia, Legión 666, BDH, Baccarat y Rubén Tevez, más Expo de libros y tatús, artesanía y fotografía. Esto es desde las 12 horas gratis. Dice, traer un alimento no perecedero en Plaza del Ferroviario, Avenida Patricios y Colombia, Libertad, Merlo, dice. A 4 cuadras de estación Tren Belgrano Sur. También el día domingo estarán tocando Fates, Mechanics, Cynics, Toxic Wine, Confrontación, Polydectus, Apofenia de San Luis, Quimera, Abortismo y Violent Ejecution. Desde las 15 horas en Picabar, Oliver y 9 de Julio de Monte Grande. También para el día domingo, Cuchilla Grande de Uruguay, Emperador Metal Rock, Avenida Fair, 1372, Monte Grande. También el domingo estará Ardío, Velociraptor, Lobo, Sin Distancia, Demacración y Crucifix of Death. Desde las 14 horas en la Plaza de la 25, calle 150, esquina 56, Hudson. Estas fueron las fechas para este fin de semana. Así que están todos más que invitados, vayan, aprovechen, apoyen a las bandas under, así que compren material, no dejen que se los regale, sino páguenlo, porque a las bandas también les cuesta, así que preséntense, hagan el aguante al under, que el día de mañana lo van a agradecer también ellos. Así que bueno, vamos a escuchar un bloque musical, ya estarán llegando los chicos de Cuarteador para presentar su primer material. Así que vamos a escuchar Misántropo de Malicia y Metaluria, Panza Metalera. We'll be right back.

Bien, bien, bien, bien. Estamos en vivo. Esto es la 99.7 FM Che Barracas. Vientos de poder hasta las 21 horas. Han llegado los chicos ya de Cuarteador. Los tenemos aquí en el estudio. Nada, nos estamos acordando bastante de los compañeros que no vinieron. Así que un saludo para vos, Josecito, que lo estás escuchando en el auto. Tengo entendido que estabas escuchando. Para Gastón, para Tonga también, y Pedro, que no contesta el teléfono, otro más. Así que bueno, son los chicos del staff, parte del staff que no ha venido, y hoy está una mínima parte que sería yo, ¿no? Así que, bueno, están los chicos presentes, así que bueno, para arrancar estaría bueno que se presenten ellos, quiénes son, colegio y... edad. Bueno, y nada, que se presenten y que digan qué instrumentos tocan y bueno, sí, somos Cuarteador, obviamente. Sí. Nos formamos en febrero de este año, somos nuevitos. Uh-huh. Mi nombre es Ariel Caballero y bueno, toco el bajo y canto. Y ahora te dejo todo le dejo toda la responsabilidad a él porque somos dos en la banda. Sí. Así que, bueno, es difícil de entender esto, pero bueno, sí. Que lo explique acá. ¿Son un dúo, no? Son, somos dos. Son dos. Somos dos por el momento. Bueno, yo soy Checho, más conocido Checho. Sí. Sergio Martín Málaga. Ajá. Bueno, en este caso soy baterista y guitarrista. ¿Baterista y guitarrista? Sí, sí. Ahora, yo digo, en vivo esto, ¿cómo se plasma? ¿Cómo? Bueno, las últimas fechas que tuvimos, por suerte en una fecha nos hizo la segunda un batero amigo que toca todo. Ajá. Uh-huh. Donde él, digamos, en realidad quiere cumplir la función de tocar la viola, sí. Pero el tema baterista está muy difícil. Sí, sí, sí. Así que es un llamado a la solidaridad de baterista, los oyentes. Creo que baterista es de los músicos más complicados de conseguir el día de hoy. Sí, sí, muy difícil, la verdad que sí. Violeros hay a montones. Si levantás una piedra y se gasta. Sí, sí. Pero el baterista sí siempre fue muy complicado, inclusive sale siempre en los medios. Pidiendo otras bandas bateristas y es lo más complicado. Claro, sí, sí, sí. La verdad que hay que asegurarlo con un candado cada vez que encontramos. Bueno, y nada, a ver, ¿cómo arrancó la idea o este proyecto que ahora lo plasmaron a un disco, ¿no? Claro. ¿Cómo nació esto de Cuarteador? Como te decía, nació en febrero de este año. Ya veníamos con la intención de tocar el año pasado, pero bueno, pintó el verano, viste, viajes. Se empieza como a diluir un poco la cuestión. Cuando nos juntamos en febrero, o sea, toda mi mente era basada en un Checho baterista. Pero me dice, bueno, o sea, me llega la viola de mi pueblo, así que quiero tocar la viola. Y bueno, contá un poquito. Cambiaron todos los planes ahí. Sí, sí, yo, bueno, primero arranqué con la batería y al paralelo la guitarra. Y hace no mucho tiempo, dos años creo, me compré mi primera guitarra. Una linda guitarra y me quedé en el pueblo. Yo me vine acá hace un par de años, me vine a estudiar batería. ¿Qué pueblo? Chillar. Que en partido de Azul, provincia de Buenos Aires, está a 360 kilómetros de acá de la capital. Y bueno, entonces la guitarra quedó allá y bueno, había tenido un grupito con un amigo que hacíamos cover de Almafuerte, yo con la viola, y bueno, quedó esa espina. Y entonces... Con Ariel, bueno, nos habíamos cruzado y pintó esa onda y bueno, yo le salí con la cambiada, que quería tocar la guitarra. Y bueno, se dio, traje la viola y se fue armando. Está bueno, muy bueno. Bueno, ahí como para que la gente vaya escuchando el primer tema, ¿qué le parece? Dale, cómo no. ¿Con cuál le gustaría arrancar? Y no sé, Cuarteador. Cuarteador. El que le da el nombre a la banda. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar Cuarteador aquí en Che Barracas 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder, Cuarteador. We'll be right back. enemigo sin compasión. El aguacero se desató. Abran paso al porteador con gran pericia. Lo rescató, amo del barro y del camino. Gracias por conocer nuestro destino. Amo del barro y del camino. Gracias por conocer nuestro destino. Amo del barro y del camino. Gracias por torcer nuestro destino. Bien, bien, ahí volvimos. Recién escuchábamos Cuarteador. Cuarteador justamente que da nombre al disco, ¿no? Al disco. No, el disco se llama Amo del Barro y del Camino. Amo del Barro, ahí va. Sí, sí. Así que Cuarteador sería el nombre de la banda, obviamente. Claro, de la banda y En realidad, Cuarteador, para que más o menos tener una idea de lo que es. Uh-huh. El Cuarteador era en la época colonial, al Cuarteador lo llamaban para sacar los carros del barro, digamos. Sí. O sea, venía el Cuarteador, que era un jinete con pericia, con un caballo de aquello, y venía y sacaba, que ahí estaba justo el que salvaba las papas, ¿no? El Cuarteador de Barraca. Claro, y salió, mirá, de este tango que lo voy a poner acá en vivo. A ver, cachito. Esto va a estar en el disco. Yo soy Prudencio Navarro, el Cuarteador de Barraca. Y ahí iría el tema. Qué grande, qué grande. Qué bueno, che, qué bueno. Eso sería como la intro, ¿no? Exactamente, sí. Espectacular, che, la verdad que está bueno. Muy buena la, digamos, el proyecto que se está armando bien ahora que están buscando bateristas. Así que están todos avisados del otro lado. Sí, ¿eh? Igual, de una. Que se busca baterista. Después, si quieren, armamos algo y lo compartimos, digamos, a toda la red. Digamos, estaría bueno. Sí. Estaría bueno, así. Damos. Sí, espero que alguien se cope con la música que hacemos. Y por supuesto que sí, ¿cómo no se van a copar? Por supuesto. Así que nos escucha mucha gente del interior, así que. Saludamos también a la gente del interior que está conectada. Así que, bueno, a ver, proyectos aparte, ¿no? Que sé que tienen temas también para lo que viene, ¿no? A ver, que si quieren contar algo de los proyectos de la banda. Y bueno, recientemente, bueno, terminamos este disco que físicamente, cuando hablábamos recién fuera del aire, ya casi que está. tuvimos unas pequeñas demoras, pero ya lo vamos a tener. Y bueno, mientras tanto ya empezamos a laburar en el segundo, y sí, ya tenemos 5 temas. Lo que pasa que bueno, los estamos armando a bajo y guitarra hasta que aparezca un gran samaritano, el baterista, y nos dé una mano y nos aporte sus ideas, ¿no? Desde ya. Y así que estamos en esa. Ya tenemos 5 temas, falta el batero y se grabaría el segundo disco. Claro, ahora digamos hay un impasse, digamos, en lo inmediato sería, digamos, tener físicamente el disco antes de fin de año. Y bueno, enero seguramente, yo que soy artesano, viajo un poco. Ya has tenido de mis muñequeras. Es verdad, es verdad. Sí. Tengo una muñequera muy, muy buena que me ha regalado. Así que, digamos, nos vamos a tratar de tomar, digamos, un poquito enero, sin descuidar el instrumento, por supuesto, seguir tocando y componiendo, ¿no? Y bueno, a futuro, digamos, como también en el presente inmediato, la fecha que tuvimos, estuvimos tocando bajo y batería, yo le enchufo un pedal de viola al bajo, y bueno, a destrozar cabeza, y la verdad que estuvo muy bueno, todos los comentarios fueron excelentes, muy bueno. Sonó muy armonioso, muy ajustado. Sí, la primera fecha nos presentamos en... Eso justo iba a preguntar, ¿dónde fueron? Sí, fuimos a... San Telmo. Sí, el quinto apóstol, el cuarto quinto apóstol. Cuarto apóstol. Ya le agregué uno. Ahí en la calle Piedra. Sí, tocamos con Demencia y otro grupo más que no me acuerdo. Fue nuestro debut. Ese y fue bajo y batería. Sí, bajo y bata. Bien, bien. Esa fue la primera. Lástima que no tenemos ningún registro de esos shows porque... No. La verdad no sé si se va a poder repetir, viste, una formación así. Sí. Está bueno, la gente suele, cuando está presente, siempre suelen filmar y... Pues sí, está bueno, capaz que alguno. Pedirlo por las redes está bueno también, si tienen registros y esas cosas. No, aparte eso nos jugó muy a favor, porque imagínate que ver a dos locos que encaran el show es como que la gente ya se solidariza con nosotros. Sí. No, aparte yo me imagino, deben sonar del carajo. Yo lo que escuché repetidas veces cuando terminamos de tocar, che, hay que tener mucho huevo. Y sí, verdad, no, quedaba otra. Sí, darle. Claro, porque nosotros llegamos a la fecha, viste, y nos decían, ¿quién le falta, viste? Porque nos veían a nosotros dos nada más. Claro. No, somos falta, nosotros dos. Falta, sí, por lo menos uno no más. No falta nadie. Claro, sí. Nada, la verdad que lo felicito, porque es verdad, hay que tener huevo para salir así. Y para encarar a duro, sí. Creas, esto también nos va a servir, que lo hablamos con él. A futuro, digamos, cuando tengamos un baterista que espero sea responsable, pila, con ganas, todo lo que uno desea. Como mis compañeros del programa. Compañeros del programa. Que los voy a matar. Que le mandamos un saludo. Sépanlo que si están escuchando los voy a matar. No, fuera de joda, digamos, lo que dijimos, digamos, en el peor de los casos, supone que vamos a una fecha y no viene el batero. Ah, no. Pone que se enfermó el perro. ¿Entendés? Listo, bajo y batería, papá. A otra cosa. Claro. Sí, de una. ¿Entendés? O sea, el plan B lo vamos a tener de acá a la eternidad. Entonces, quieras o no, nos da un buen augurio para afrontar fechas y todo eso. Totalmente. Así que, bueno. Y otra cosa iba a preguntar. Si tienen algún medio para comunicarse... directamente con la banda, alguna página o algo. Claro, estábamos esperando justamente la grabación del disco para crear la página por Facebook. Sí, porque la verdad nos parecía medio raro tener una página, digamos, tener con fotos, con... No, porque está bueno, porque eso también... O sea, tenemos que tener música en la página, porque si no, no podíamos poner un ensayo y fotos. Entonces, digamos, ahora que tenemos el material, sí, es muy bueno porque todo el mundo me pregunta, ¿viste? Sí. Como un lugar donde acudir y ver fecha. Qué hacemos. Claro. Bueno, las fechas que son importantes también. Desde un solo lugar, ya cuando ya el otro tiene un me gusta, le llega automáticamente. Sí, exactamente. La red social ya empieza a llegar a otra gente que tal vez no estaba ni enterada. Sí. Bueno, ¿qué les parece escuchar otro tema? El que te guste a vos, a ver. Que me gusta a mí. ¿Vamos con el muro? Dale, vamos con el muro. Déjame tomar un saludito mande. A la gente de mi pueblo que está escuchando a mi viejo Edgardo, que me parece que está con Cami también, mi cuñado. Un saludo a los amigos también, que creo que en Azul hay un par escuchando. Qué bueno. Un saludo grande a los chicos, a la gente de Azul. ¿No era? Bueno, es un abrazo grande de todo Viento Poder y bueno, de la banda a ustedes también. Así que es lindo hacer puentes y poder llegar a todos lados. Pues, así a claro. Todos, tal cual. Bueno, vamos con el muro de cuarteador. Vamos. Adelante. Bien, estamos en Viento de Poder, esto es la 99.7 FM Che Barracas, podés sintonizarlo también por la vía web, chebarracas.blogspot.com. También repetimos los días sábados del programa, por si te perdiste de algo, sintonizá la 99.7 FM Che Barracas si estás aquí, en el barrio o en la periferia del barrio. Recuerden que ahora aumentamos la potencia, tenemos un transmisor nuevo que no sé si les lo llegan a escuchar. Así que está atrás mío, Travisor, por eso. bueno, nada, la otra vez estuvimos hablando de que aumentamos la potencia, así que nos escuchan de Parque Patricio, de Lugano, de La Boca, de Avellaneda, de Pompeya, bueno, varios lados alrededores. O la otra vez una señora me dijo que llegó a Lomas, así que bueno, está bueno llegar a varios, que sirvamos de puente, que el under se esparcezca por todos lados. Nada, esa es la idea, ¿no? Un poco. Así que, bueno, seguimos con los chicos de Cuarteador. Recién escuchábamos el muro, del material que ya sacaron nuevito, fresquito, fresquito, que pronto estará saliendo. Lo físico, digamos, ¿no? Así que, bueno, y seguimos con ellos, estamos con los chicos en el piso. Bueno, lo que estaría bueno comentar es cómo se grabó el disco este, que porque está bueno para otras bandas también. Lo grabamos en Estudio Texon, en Colegiales, que es una escuela, de producción musical, y está buenísimo porque te grabás gratis. Tenés poco tiempo para grabar, pero el material que te dan es el crudo, pero con muy buenos equipos. Y es totalmente gratis. Nosotros lo grabamos ahí. Claro, es como, digamos, está el profesor con los alumnos. Claro. Sí. Y te graban a vos y es como que están rindiendo exámenes, estudiando con vos. O sea, van a querer hacerlo bien. ¿Eh? Claro, por supuesto. Así que nos llevamos el crudo de ahí y acá el polifuncional Checho. Lo mezclamos a pulmón. Le hacen una masterización. Sería como el Mascherano. Después hacen como una masterización. Claro, después, o sea, la idea era del crudo ese llevarlo a mezclar y a masterizar en algún estudio, pero lo que pasa es que los costos no eran imposibles de cubrir. Cuando nos dieron los números reales, dijimos, no, es imposible. No, mucha guita. Es imposible. Pero esa nos hubiera encantado, ¿no? Sí, estaría buenísimo porque ese es el sonido de la banda, ¿no? El que vos querés, el que uno quiere, porque el crudo sí está bueno. Pero se puede lograr más. Pero ese lograr más, nosotros queremos tener cuidado, porque a la hora de duplicar una viola no vamos a poner 500 guitarras y después en el vivo, claro, el vivo es hay una viola sola. Exacto. Sino hacerlo sonar como suena en el pero, estudio. Pero viste, perfecto, digamos, tal cual, la parte de sonido y eso. Qué bueno, sí. ¿Qué les iba a preguntar? Sí, es feo cuando te quedas. ¿Cómo llegaron? Mirá esta pregunta. La escuché de otro lado, por eso. Es bueno copiar a veces, ¿eh? Sí, de una. Te salva las papas, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron? O sea, cada uno, ¿no? En lo personal es esto. ¿Cómo llegaron a la música? Mirá, nos vamos muy a antaño, ¿eh? Nos vamos muy atrás. ¿Cómo llegaron a la música, o por lo menos a hacer esto que hacen hoy en día que les gusta, ¿no? ¿Cómo llegó la música a ustedes, digamos? ¿De qué manera? Y yo tengo 42 y me compré el bajo cuando tenía, calculo que 22 años más o menos. Fui 5 meses a un profesor y no fui nunca más. Y fue darle, agarrar el instrumento, tocar. O sea, tener, digamos, los conocimientos mínimos de saber qué nota estás tocando y esas cosas. Pero, digamos, francamente no soy un estudioso de la música yo. Eso me hago recargo. Aprendí a tocar de una manera. No sé, no vi a otro bajista tocar así. Toco, digamos, con los dedos, pero toco con la uña del dedo, hago el machaque. Con la uña. Claro, paso, digamos, del machaque a la digitación. Sí, sí. Y me da también la posibilidad de mandar un slap en algún tema que, digamos, que amerite la situación. Por eso yo lo toco con púa, digamos. Sí. Porque con la púa es como que te limita, me limita a hacer un montón de cosas. Claro, okay. Entonces aprendí a tocar así, con la uña que tengo, del dedo índice. Me imagino la uña. Sí. No, está perfecta, por supuesto. ¿Sí? La voy como cuidando. La va cuidando. Sí, sí. A veces me la corto un poquito de más y ya me quiero matar. Me imagino. ¿Cómo preguntar? ¿Con qué música arrancaste, digamos? ¿Qué te llevó al rock o ahora a lo que estás haciendo, digamos? ¿Con qué música? Yo cuando arranqué a tocar, te digo la verdad, me juntaba con mis amigos y cualquier cosa tocaba. Sí, un reggae, un blues, sí. Rock and roll. Sí, porque hay muchos músicos que por ahí dicen, bueno, a mí me llamó la atención tal banda y por esa banda, claro, yo pum, seguí así, ¿viste? ¿Me entendés? Por ahí es como la banda que le marcó, digamos, ¿no? Por claro, ahí, claro. Eso sería. Y después me fui dando cuenta que todo lo que podía componer, digamos, iba más para el lado del heavy. Uh-huh. De hecho, es lo único que puedo hacer, digamos, sí, prácticamente. Pero bueno, acá está el estudioso Checho. Ya ve el estudioso Checho. Ya te quedó, se quedó el estudioso. No, ni a palo. No pruebo. Yo arranqué, mira, el recuerdo que tengo, primero como baterista, con las ollas. Sí. Este, haciéndole mierda a las latas de esas vieja, masitas a mi tu vieja. Tu vieja te odiaba. Sí, le mando un saludo a mi vieja. Hermoso, ¿no? Hermoso. Viste, no sé cómo llegaron, no sé cómo llegué a eso, o sea, agarrar las latas, a tener palillos en la mano, no me acuerdo, pero me acuerdo así estar en una piecita, no sé, teniendo, no sé qué edad, no sé, 10 años, ponele. Estar en una pieza yo encerrado con una lata, un par de cartones y pegándole con palillos en la mano, me acuerdo de eso. Bueno, después se apareció mi viejo un día con un bombo, sí, que era, no era el bombo 100%, sino faltaban algunas cosas, pero era un bombo. Cumplía la función. Que era un legüero. Así. Un bombo legüero, sí. Ah. Que, bueno, empecé a tocarlo y cayó un día y me dijeron, che, van a dar clases de batería en una escuela. Yo vivía en la escuela 56, era, no sé, eran 4 cuadras de mi casa. Uy, qué bueno, me voy a anotar, ¿viste? Fui, me anoté yo solo. Creo que fui yo solo, sí. Bueno, cuando llegué, entro y le digo, bueno, me vengo a anotar en batería. Y el chabón agarra y me mira, no, batería no. Sí, sí, yo, no, primero bombo. Primero bombo. Ah. Y bueno, dije, bueno, vamos para adelante. Vamos, bueno, el bombo, si vos lo decís. Claro, y bueno, era así, así que arranqué con el bombo y a tocar samba, chacarera. Y bueno, me encontré en una clase tocando bombo que me costaba un montón. Uh-huh. Ese fue mi primer profesor, Guillermo Albornoz, de la Ciudad Azul. Sí. Que el chabón toca folclore. Muy buen profe, pero ya te digo, con bombo, así estilo percusión. Bombo, tambor, algún que otro platillo, un par de bongos. Y bueno, esa fue mi iniciación, así. Y más adelante, tipo a los 15 años, apareció una guitarra. Que esa guitarra siempre estuvo, fue re loca la historia. Sí. Mi abuelo siempre me hinchaba las pelotas. Che, ¿querés estudiar guitarra? No me gusta. Y siempre, viste, me insistía el chabón, no. Claro, y yo eso lo entendí de grande. Teniendo 15 años se aparece, no sé cómo fue, que había una guitarra en mi casa. Yo a los 15 años me enteré que había una guitarra. La tenía mi abuela guardada, que era de mi viejo. Mi viejo se la compró, nunca jamás la tocó. Y me enteré a los 15 años que tenía una guitarra criolla. Ahí nomás. Y ahí nomás empecé. Y la abuela, pobre, que en paz descanse, me la administraba. O sea, me la daba un tiempito y me la sacaba. Ah, porque tu viejo la mezquinaba también. No, mi viejo, porque la compró y nunca la tocó. Ah. La dejó ahí. No sé, sería la época en una guitarra de 50 años, que todavía la tiene un amigo esa guitarra. La tiene un amigo ya en el pueblo, la hizo restaurar porque estaba... ¿Eléctrica? No, es una guitarra criolla, una tango del año 40. Y digo, pues, y ahí yo entendí por qué mi abuelo me insistía, che, ¿por qué no tocas la guitarra? Porque el chabón tenía una guitarra en el ropero, pero nunca me dijo. Ah, qué tío, pero bueno. Me tiene que salir el músico, el pibe tiene que tocar la viola. Sí, claro. Sí, y porque bueno. Yo no fui, ¿no? Digamos, una cosa. Y más adelante, bueno, se dio que me fui a estudiar a Olavarría, o sea, desde mi pueblo viajaba y ahí estudié batería y guitarra. Todo antes autodidacta, hasta los 20, 21 años. De escuchar, sacar, de amigos que te pasaban cosas. Y después, bueno, también vino otra vez mi viejo y me dice, che, loco, estuve en Olavarría, mirá, me dice, este papel, era un conservatorio. Y fíjate, a ver, que vi saliendo pibes con guitarra, qué sé yo. Bueno, fui, me anoté y cursé 4 años ahí en Olavarría. Y después me vine para acá a estudiar batería. Ahí en Olavarría hice batería y guitarra, en paralelo los dos. Ahí fue como mi primer formación. Qué bueno, sí, qué bueno. La verdad es... Siempre es lindo. Te dije que el estudioso era él. No, mirá. Sí, no, yo también tengo algunas anécdotas, pero bueno, en el caso de todos ustedes los invitados, pero una vez lo comenté que con 3 notas armé una banda, ¿viste? Era algo muy loco. Uno se compró una cosa, otro se compró otra cosa y así fue. Y chao. Pero bueno, se armó así la banda, digamos, ¿no? Pero con mucho esfuerzo porque no había laburo, digamos. los 90 eran muy jodidos. Yo siempre hablo de los 90 porque fue lo que más viví. Muchos hablan de los 80 porque, bueno, un poquito más años más que yo. Yo tengo 40, así que confesado para el otro lado. Chequeado. Así que, y siempre así con esfuerzo, ¿no? Con mucho. Pulmón, sí. Con autogestión hoy en día, ¿no? Con cada cosa que uno va haciendo. Creo que las bandas, más las bandas under, obviamente, que a las que apoyamos nosotros, son las bandas aquellas autogestivas. Por eso siempre decimos que vayan a verla, que paguen la entrada, que no la regateen, que no sean, ¿me entendés? Porque al pagar la entrada vos estás ayudando a la banda, ¿me entendés? No es que solo, no es el bolichero nada más, a la banda, vos estás ayudando a la banda, ¿me entendés? Porque la banda tiene que seguir creciendo, tiene que comprarse alguna cuerda, tiene que comprarse, qué sé yo, arreglar el instrumento. Sí, eso en el peor, en el mejor de los casos. Yo hablo del mejor de los casos, exactamente. O sea, hoy por hoy creo que las bandas con salir hecho ya se conforman, sí, con supuesto. No poner plata. Por supuesto que sí, como debe ser. Por eso. Otro día nos llevamos 50 pesos cada uno, ¿sí? Cristian. ¿Sí? Mirá. Bueno. Pues hicimos ahí en un boliche llamado La Catedral, que es un boliche de tango. Sí. Abajo hay unos subsuelos muy copados y organizamos el Catedral Metal Fest. Mirá vos, qué bueno. El número uno, viste, que tocamos con Cría Mestiza, Holocausto, sí. Tocamos con Sepulcro Civil, uh-huh. Y sí. Con Corrosivo Trash. Trash, alta banda, todas. Muy buenas, bandas, banda, todas. Buena banda. Sí, muy buenas bandas. Y la verdad fue un éxito, viste. Sí. Que estuvo tan buena, bueno, esa fecha que se va a repetir. Claro. Se va a repetir en marzo del 2017. Sí. No sé bien el lugar, pero se va a repetir lo mismo que hicimos ahí, con alguna otra banda seguramente. Claro. Buenísimo. Bueno, así cuando. Pronto vamos a estar. Una fiesta, una pasen fiesta del datos, metal. Fue. Pasen datos y lo vamos a difundir como se debe. ¿Qué les parece? ¿Un bloquecito? ¿Hacemos un tema más de la banda? Gaby Hermética, ¿puede ser? ¿Eh? Gaby Hermética. Gaby Hermética. Bueno, vamos a pasar ese. Así que estamos con Cuarteador aquí en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Así que quédate ahí y seguí escuchando Cuarteador. We'll be right back. Bien, ahí sonaba Gaby Hermética de Cuarteador, que lo tenemos aquí en el piso, los chicos. Ahí está, justamente recién hablamos fuera de aire, ¿eh? El significado del tema, porque no hablamos de los temas anteriores, pero por ahí de este tiene alguna importancia que estaría bueno explicarlo. Sí, es el primer tema que compusimos. Uh-huh, ahí está. Y a veces, viste cómo es, uno compone aparte la música y después escribe la letra o viceversa. Sí. O a veces justo te va saliendo la letra cuando estás haciendo la música. Es medio raro. Sí, sí, sí. Es como un trance, viste. No es que apretás F1 y listo. Ya claro, está. Y ya está. Y bueno, cuando lo estábamos componiendo, me imaginé así como soñando el público que nos iba a venir a ver cuando toquemos en vivo y imaginé una mina que nos venía a ver, que pogueaba ahí a la par de todos, una mina luchadora, una mina que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar. Una guerrera de la vida. Que agarra la bicicleta y para ahorrarse el bondi, ¿viste? Uh-huh. Se va pedaleando 40 cuadras, ¿me entendés? Sí. Una mina con hijo que hace esfuerzo por ir a ver a las bandas, que le cuesta pagar la entrada, que va, ¿entendés? Uh-huh. Así que, digamos, seriamente es como un homenaje a la mujer metalera, no desde un punto de vista así, sí, home, vamos a decir, sino con toda la seriedad que eso requiere, ¿entendés? Así que, la verdad que era un homenaje a la mujer metalera, ¿viste? Francamente, va, se pone en el pogo, no le importa nada. Y la verdad, yo las admiro mucho. Grande. Y bueno, después compusimos el tema completo, porque tiene 500.000 vueltas. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahí está Gaby Hermética, que sonó recién. Sí. Ahí en marcha. Ahora estamos escuchando de fondo justamente Hermética, lo ponemos siempre de cortina, viento por. Sí, te da la casualidad, ¿no? O casualidad. Sí, sí. Bueno, nos quedan muy pocos minutos de programa. Bueno. Ya nos estamos yendo, pero sí, no dejar de invitarlos para dentro de muy poco, para que puedan volver. Y que puedan conocer a mis compañeros. Verle las caripelas. Que seguramente ya lo tienen, pero nada. Que estaría bueno ya que vengan con baterista. Será como el programa Mirta, que da suerte. Que da suerte, claro, ojalá. Y muy agradecido, ahí está, justamente me vino. Muy agradecido que hayamos sido nosotros el programa que hayan elegido para presentar el material. Así que eso nos da un orgullo a nosotros. Y por eso muchas ganas siempre de apoyar a las bandas under y de esta manera, ¿no? Más cuando son autogestivas y como son ustedes también buenas personas, loco, así que los acabo de conocer, estoy hablando con ustedes, yo a vos ya te conocía, me recuerdo mucho de él porque me ha regalado una muñequera y nada, viste, yo digo, no, ¿cuánto es? No, y el chaval, no, tomá. Y ahí vino el regalo y nada, así que la verdad que muy ¿La contento. ¿Usaste la muñequera? Por supuesto, la uso, no es que la usas, la uso. Ahora no la tengo puesta, pero es muy algo similar a la que tenés puesta, mirá. Era algo así, ¿no? Es algo muy similar a eso. Nada, muy contento de que hayan venido y la verdad que muy agradecido de que hayan elegido el programa para presentar material. Así que obviamente están más que invitados para cuando quieran venir, cuando tengan materiales, cuando quieran difundir, cuando tengan fechas. Y demás. No, así. O sea, en lo inmediato te voy a traer cualquiera de estos, el disco. Sí, con un póster que vamos a hacer del disco. Bien, qué bueno. Sí, qué bueno. La remera va a quedar para febrero o marzo. No hay problema. Porque, viste, hay que mandar a hacer el llavelón, un montón de cosas. Y esperemos la próxima vez que nos veamos ya tener bastante armadito el segundo disco. Uh-huh. Que así estaría bueno, así que. Así va a ser. Bueno, ¿con qué tema le gustaría? ¿Cuánto tiempo hay? Nos quedan 5 minutos. La ley primera es más largo. No, vamos, mirá, con Intro Antro, que es un tema instrumental. Que es el primer tema del disco. Que dura 3 minutos, así, ¿no? Y lo cerrás todo con perfecto. ¿Quieren que lo peguemos los dos? Lo pegamos los dos. Escuchamos intro. Y lo que sale, sale. Claro. Y ley. La ley primera. La ley primera, qué grande. Bueno, me quedan igual preguntas ahí en el tintero, pero bueno, lo vamos a guardar porque sé que van a volver, así sí, que... de una. ¿Cómo no? Claro. Nada. Esto está bueno tener así radios amigas, uh-huh, para poder difundir lo que uno hace, porque es apoyarnos mutuamente, ¿no? Totalmente. El under, uh-huh, y la radio, aparte, si tienen difusión, más todavía para nosotros. Claro, por supuesto. Y agradecer a los que están conectados, que son la gente del interior, que son muchas. Que son las que, yo digo, es muy loco, ¿no? Porque estamos tan cerca de mucha gente, pero nos escuchan más de afuera, ¿no? Eso solemos decir nosotros porque por ahí nos escriben. Pues la gente que te escribe, que te dice, che, qué lindo lo que hablaste la otra vez, qué lindo lo que... Digo, lo que hablaste no por ser yo, lo pudo haber dicho cualquier otra persona, sí, sí, pero qué buena conversación que se entabló entre el que está haciendo la pregunta o el que está hablando, porque en realidad esto es una conversación de patio, como siempre lo decimos. Y la idea es que las bandas lleguen a otros lados, ¿no? Ya sea al interior, ya sea acá a la vuelta, pero nada, la verdad que a mí me enorgullece de que esto salga y que las bandas puedan llegar, que seamos un puente, nada más que un puente, un instrumento, eso y ya está. Y con eso nos sentimos muy bien, y que nos digan y nos hablen de la banda y si va a sacar material y si esto y si lo otro, nos preguntan, y eso la verdad que... es lo más copado de hacer radio. Yo la verdad que cada día más contento. Bueno, ya estamos a pronto de cerrar el año, nos quedan nada más que dos programas más, pero bueno, sepan, gente del otro lado, que también van a seguir viniendo dos bandas. La semana que viene tenemos una, y para el cierre el 29 también, así que bueno, vamos a tener sorpresas, así que bueno, nosotros desde ya, la verdad, es un orgullo estar acá, uh-huh, sabemos el esfuerzo que hacen para hacer el programa, la trayectoria que tienen. Y por supuesto, elegimos este programa para venir porque, viste cómo es, fue sí, todo muy, muy copado, la onda. Y bueno, nada, un agradecimiento total de parte nuestra. Sí, de una. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío, así que muchas gracias, chicos. Así que bueno, recuerden a los oyentes que nos pueden volver a escuchar el próximo sábado a las 19 horas. Repetimos el programa nuevamente. Esto fue Vientos de Poder y nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas.